nosotros presentamos un proyecto por el tema del asentamiento de la gente que hay en ahí al costado del Santa María. Bien. El tema es que nosotros queríamos que nos vendan las tierras, no es que no queríamos que nos regalen, queríamos unas cotas accesibles para poder que la gente pueda pagar los terrenos, digamos. Uh-huh. Porque hay mucha gente alquilando y necesitamos que esa gente viva como toda la gente normal, que tenga luz, que tenga agua, que tenga lo necesario, porque supuestamente no se hacen más casas de barrio y la gente anda rodando de un lugar a otro. Uh-huh. Y hay mucha gente joven, con chicos. ¿Cuánta gente quedó ahí en Santa María vos? Mira, yo tengo por lo menos como 75, 80 familias. Bien. Las cuales la mayoría está alquilando o están viviendo en lugares con la sí prestado directamente. Por eso van y vienen al asentamiento. Exactamente, hay gente que durante el día se ve, la otra trabaja y hay gente que no tiene trabajo, se mantiene como puede. ¿Estas personas están anotadas en el IPAB, en las casas sociales? La mayoría no, porque son gente de entre 18 para arriba. Hay gente grande, hay gente que no aceptaron anotarlos todavía. Digamos, gente necesitada que a veces, digamos, que paguen una cuota mínima de 500 mil pesos, ellos pueden pagar, porque ellos no quieren nada que le regalen, solamente necesitan un terreno donde vivir. Bien, ustedes están ahora pidiendo a esta gestión, pero en un tiempo se va. ¿La próxima gestión puede hacer algo por ustedes? ¿Creen que pueden hacer algo? Yo creo que tienen que hacer algo. Ajá. Porque son muchas familias las que están ahí. Y si dejamos un poquito más de lugar, se van a meter mucha más. Ahora, ¿y este proyecto que presentó el gobernador Bernal le sirve? ¿Banco de tierras, emergencia habitacional? Sí, perfecto. Exactamente. Es lo que nos viene bien, digamos, nos viene bien. Digamos, en forma de decir, porque a mí no me viene bien, porque yo tengo mi lugar, tengo mi casa, pero hay mucha gente que necesita, por eso estamos apoyando a esto. Y el tema de que lo maneje el IPAB, digo, pues otra vez, eso cae al mismo lugar. No sé si sería bueno. Sería bueno es que la municipalidad ponga sus reglas y puedan tener accesibilidad a las tierras. No estamos pidiendo que le regalen las tierras, sino estamos pidiendo unas cuotas para que ellos puedan tierras. Y puedan vender a un, digamos, no al 100% que valen las tierras, sino a, por lo menos a un 50 o 60%. Ese asentamiento también estuvo algo teñido políticamente porque se instaló gente que lo manejaba políticamente. Ahora las que están, ¿son personas que se quedaron, que no tienen representación? Nunca hubieron políticos porque nunca se presentaron los políticos. Ni ningún dirigente político tampoco. Yo me enteré de boca con otra por otra compañera que nos dijeron que había un grupo de mujeres que habían decidido a tomar las tierras, pero no porque me informó alguien, algún dirigente político o alguien que no haya informado, vayan y agarren. No, yo me enteré de boca, todos nos enteramos por boca. Yo le avisé a otros amigos que no tienen vivienda propia y que pueden acceder de esta manera, pidiendo, y que gracias a Dios el gobernador nos está escuchando, que la necesidad es tan grande que ya hay varios asentamientos y se programan más asentamientos, porque la gente lamentablemente no puede llegar a comprar un terreno, económicamente estamos al desbordado con todo, acá nos alcanza. Yo, gracias a Dios, tengo mi casa propia, pero yo tengo mis hijos que no tienen vivienda y están conmigo. Y en el IPAP me hicieron a mi hija, le hicieron la visita y estaba en condiciones críticas mi hija con el bebé que tiene broncoespasmo. Y sin embargo, les tocó a gente que ya tenían sus casitas hechas detrás de las casas de su suegra, que también no son propias, pero ya estaban armados con casa propia, independiente de lo que es la suegra, y sin embargo mi hija estaba dentro de mi casa y fueron asistentes sociales y no le tocó, así como mi hija, varias personas. Bien. Y lamentablemente todavía hay casa desocupada en el barrio que entregaron. Uh-huh. Hay vivienda desocupada que no la está habilitando, entonces el IPAP yo no le tengo cero confianza porque todavía no hizo nada el IPAP y muchos tiempo, acomodados con el tiempo IPAP. Que se dejó de hablar del tema, ¿no? ¿Fue alguien del, ya sea de desarrollo social, del IPAB, a relevarlos, a preguntarle? Absolutamente nadie. Fueron dos asistentes sociales, nada más de acá del municipio, que se presentaron, que solamente para ayudarlos en comida o en ropa o en una bolsa alimentaria, pero esta no es la solución.